José, hay un punto aquí. Sí, hay dos, hay tres. No, no, el de... De Juan. Sí, pero de las epístolas de Juan, primera sí, Juan. Primera Juan, sí. ¿Mm? Primera Juan y... Bien, pero antes... Antes había... No, espera. No, sin mano que no lea esto. Lo que te parezca, si es muy largo dentro... ¿Qué dice aquí? Lefebvre dice que el Papa es un anticristo. El obispo integrista francés, Monseñor Marcel Lefebvre, afirmó en una carta dirigida a los cuatro obispos que piensa consagrar hoy que la catedra de Pedro y los puestos jerárquicos en Roma están ocupados por anticristos. La destrucción del reino de nuestro Señor continúa en el interior de su cuerpo místico, destacó. La destrucción del reino de nuestro Señor continúa rápidamente en el interior de su cuerpo místico, especialmente por la corrupción de la Santa Misa, destacó. En su carta a los futuros obispos, el padre Galarreta, español, Williamson, británico, Tissier de Mayerais, francés, Feller, suizo, Lefebvre afirmó que la corrupción de la Santa Misa llevó a la corrupción del sacerdocio y la decadencia universal de la fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La carta publicada ayer, pero escrita por el obispo rebelde el 28 de agosto de 1987, deja claro, según los observadores, que el jefe de los tradicionalistas católicos carecía hace ya un año de la mínima intención para llegar al acuerdo con el Vaticano. Para Lefebvre, Dios suscitó la fraternidad sacerdotal de San Pío X para el mantenimiento y la perpetuidad de su sacrificio glorioso y expiatorio en la Iglesia, y escogió verdaderos sacerdotes instruidos y convencidos de los misterios divinos. Ante la Roma modernista y liberal, que continúa su obra destructora del reino, me ve obligado por la providencia divina a transmitir la gracia del episcopado católico que recibí a fin de que la Iglesia y el sacerdocio católico continúen subsistiendo. El prelado expresó su esperanza en que la línea de Roma cambie. Os confiaré la gracia del episcopado a la espera de que dentro de poco la silla de Pedro será ocupada por un sucesor del apóstol, perfectamente católico, en manos de quien podáis posar la gracia de vuestro episcopado, para que la confirme. Lefebvre ordenó ayer a 16 nuevos sacerdotes. El único obispo asistente a la ceremonia fue el prelado dimisionario de la diócesis brasileña de Campos, Antonio Castro Mayo. Hoy, el obispo integrista tiene previsto consagrar a cuatro obispos, los que consumaría definitivamente el cisma con la Iglesia Católica. Bueno, ya basta. A ver. ¿Quién es el capítulo 2 de esta epístola? De primera Juan. ¿No? Primera Juan, capítulo 2, versículo... Puedes saber el 17 o 18, según. Porque esto es una traducción católica y yo aquí tengo la traducción protestante. Y... ¿Qué dice la traducción? Bueno, y el mundo se pasa y sin con... Y su concupiscencia, sí. Más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, el 18. Hijuelos, es la última hora y según oísteis que el anticristo viene. Sí, sí, bien. Ahora pues, han aparecido muchos anticristos de donde conocemos que es la última hora. De nosotros salieron más, mas no eran de nosotros. Pues si de nosotros fueran, hubieran permanecido con nosotros, pero acontece así para que se ponga de manifiesto que no todos son de nosotros. Y a vosotros tenéis la unción de que Él es santo, y lo sabéis todo. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque toda mentira no viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús sea el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muy bien. ¿Ves? Ya creo que basta. ¿Hay alguna nota abajo? Sí. ¿Qué dice? Tenéis la unción del que es santo. La unción es consagración o santificación. Pero hace referencia al anticristo. ¿Alguna nota? Este es el anticristo, sí, el 22. Alude San Juan a los terincianos que fantaseaban que sobre el nombre de Jesús en el bautismo descendió el león Cristo y que se retiró de él en la pasión. Con esto, si se admitía cierta mesianidad de Jesús, se negaba la identidad personal entre Jesús y Cristo. San Juan, no contento por afirmar esta identidad personal, añade que Jesús no es solo Mesías, sino también Hijo de Dios. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Tenemos a través de la historia del catolicismo una serie de cismas, pero en estos momentos tenemos la iglesia cismática, Grecia, la ortodoxa de Rusia, que por cierto estos días han canonizado a 8 o 9, me parece que son nuevos santos por el Papa de la Ortodoxia de Moscú. Tienen 150 santos en todos los 1000 años que llevan de historia. Son los cismas más fuertes que hay, que en cierto modo no son cismas, ya que salieron en el mismo momento que se establecía el fuero del Vaticano. Y después tenemos los católicos viejos de Alemania, se llama esto, pero no porque sean viejos de edad, sino que antiguos, que están apartados del Vaticano. La Iglesia Católica Apostólica China, que son los que llegaron predicando la fe de Jesús, pero separándose del Vaticano, cuando Mao en China. Y ahora el Palmar, que es esto de Sevilla. La teología de la liberación, que va por ese camino en América Sur. Y ahora este señor de Lefebvre francés. Y esto es, yo diría, un montón de botones de muestra de pruebas ya palpables de lo que decimos por aquí. Es lo único que queda del cristianismo, porque señores que han estudiado, y podemos añadir también a Martín Lutero, que era el fundador del protestantismo en Alemania, pero antes era superior de una orden religiosa católica, apostólica y romana. Señores que han estudiado en el seminario, que tienen sus estudios profundos, sobre todo teológicos, ¿sí? La llamada teología. Después se separan y no se entienden. Esto es lo colmo ya. ¿De dónde va más? Pero lo que has leído de Juan, la cosa está clara. El anticristo es la mentira. Entonces, cuando hemos hablado a veces de ricos y pobres, de explotados y explotadores, es la gran mentira social de que a costa del trabajo de unos tengan que enriquecerse otros. Y esto lo admite el catolicismo y el protestantismo. De ahí la gran mentira. Y para salir del paso de esto, o para taparlo, se ha creado la palabra de negocio. ¿Y qué es el negocio? ¿Cuántas veces os he dicho que el negocio es una cosa muy sencilla, pero muy bestial? Comprar barato para vender más caro. Y en este caso no se compran cosas solamente, sino trabajo. Te daré 10 y a callar. Y el gobierno después pone, lo firma, esto es el convenio. Y sobre tu trabajo de 10, yo ganaré 1000. Y otros 1000, y otros 1000, y otros 1000. Y haré riquezas fabulosas. Y vosotros a callar. Y cuando me venga bien, cerraré los negocios y a ver. Vosotros al paro. Y si no os pagan en el paro, quedáis sin trabajo. Y si no podéis comer, a robar. Y si no, a la cárcel. O moriros de hambre. He ahí la gran mentira del anticristo. Y tanto Lefebvre como el Papa, como todos los papas, han sido siempre el anticristo en el mundo al admitir ricos y pobres en este cuerpo de Cristo, que dice Pablo tan claramente, cuando un miembro padece, todos padecen, cuando uno se alegra, todos se alegran. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Los cristianos formamos el cuerpo. ¿Cuántas veces os he dicho un hombre o una mujer que se va por la calle, media cara afeitada, la otra no, un zapato nuevo y un zapato viejo, una mano limpia, la otra sucia, o vestidos, un trozo aquí nuevo y otro roto? La gente dirá, bueno, este hombre o esta mujer, ¿qué se cree? ¿Que está en carnaval? Sin embargo, la teología católica y protestante quiere representar ante el mundo que sí, que el cuerpo de Cristo es esto. No, esto no es el cuerpo de Cristo. Maestro, te seguiré, dicen a Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, que llevaba en sí al Cristo. Que me ha hecho confundir las cosas. Maestro, te seguiré. Bien, puedes seguirme. Pero el Hijo de Dios no tiene ni siquiera, él se llama el Hijo del Hombre, ni siquiera donde recostar su cabeza. Las aves hasta del cielo tienen nidos, los animales, cavernas, etc. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y el que dice ser representante de este hombre, de este ser maravilloso, de este Jesús, de este Cristo, el que dice que es representante suyo, vive en una casa de 11.000 habitaciones y manejan dinero y poder político y religioso, y le siguen todos los cismas y todas las sectas protestantes, incluyendo lo más reciente, los testigos de Jehová, que hay que ver cómo se lo han montado en Nueva York. Rascacielos enteros tienen. Y se fabrican sus libros y sus revistas, y como que son religiones, no pagan impuestos. No son imprentas, son religiones. Es como estos conventos de monjas que te hacen vestidos o pantalones para señoras, y no es un taller. Aunque muchos conventos tengan máquinas modernas, no es un taller, son monjas, es una orden religiosa. Y ya sabéis que siempre os he dicho que no se trata de criticar a nadie ni juzgar a nadie, pero hay que exponer las cosas. El anticristo es todo aquello que sea sociedad, sea persona, que vaya en contra de Cristo. ¿Y qué es Cristo? Es el Espíritu, el Hijo de Dios, eterno, que no vino hace 2000 años, porque ya estaba con los profetas y estaba en Monse, que ha estado a través de toda la historia de la humanidad, de los seres humanos. Cuando se dice de los patriarcas Adán, Eva y Jacob y Abraham, etc., pues ya tenían el Espíritu, tenían a Cristo. Por esto vemos que Pablo, el apóstol Pablo, nos dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Hay que repetir continuamente esto para que quede bien clara la cosa. No dice: Jesús de Nazaret vive en mí, porque Jesús, el hombre, no puede vivir dentro de otro hombre. Cristo sí. Y cuando Cristo, por boca de Jesús, ha dicho: abre, yo entraré. Y Pablo dice: vosotros sois, y todos, el templo de Dios. Cuando entra el Cristo, se realiza esta unión completa entre nosotros como espíritu, también como hijos de Dios, que estamos hechos de la semejanza de Dios, que es el espíritu universal. Y entonces, ¿qué pasa? Si Cristo se une, ya él mismo lo ha dicho, por boca de Jesús en la oración: Padre, que así como tú y yo somos una cosa, que ellos también sean una cosa con nosotros. Entonces, tenemos ahí la perfecta unión. Es más, la perfecta comunión. Cuando se tiene a Cristo, se vive en y con Cristo. Sobran las religiones humanas, sobran las teologías, sobra la comunión arreglada, sea una hostia, sea pan, sea vino, porque todo esto puede realizarse sin Cristo, porque si no se siente a Cristo, se puede realizar todo esto. Un ser humano puede ir en una iglesia católica o protestante y comungar y hacer la comedia de que ha entrado Dios en su interior, pero no, puede ser falso aquello. No hace mucho tiempo que ya os decía de dos testigos de Jehová que vinieron aquí, sí, pero si yo vengo a vosotros, estudio la Biblia con vosotros y no os digo nada, simplemente digo amén, amén a todo lo que me enseñáis, llegará un momento que vosotros me diréis: ahora te falta que te bauticemos. Sí, sí, sí, podéis bautizarme, me bautizaréis, y ahora ya soy testigo de Jehová, ahora puedo ir de casa en casa, soy un testigo de Jehová más. Pero ¿qué pasa si yo no creo ni en yo ni en ustedes, pero lo hago por mis conveniencias? ¿Qué pasa? ¿Seré un buen testigo de Jehová? Y me dicen: no, esto es una falsedad, es una mentira, será una hipocresía, y podrás engañarnos a nosotros, a la organización, pero no podrás engañar a Jehová Dios. ¡Ah! Entonces yo tengo que estar bien visto con Dios, no con la organización. Bien, ya vemos esta organización, la Efebre. ¿Cómo es posible? Fiaos de estos hombres. Yo os decía hace unas semanas, don Luis Padrosa, un jesuita de Barcelona, que en tiempos de Franco venía aquí, hace algunos años, y daba sus conferencias, sus sermones en Montesión, en la catedral, en Santa Eulalia, el gran padre jesuita, don Luis Padrosa. Después llega la orden sale de España a escondidas, se va a la Argentina, se casa y se hace pastor protestante. La valiente teología, que es igual de la valiente ciencia humana, ciega. La ciencia humana, que llega a desintegrar el átomo y crea la bomba atómica, y después los grandes, los poderosos de la Tierra, políticamente hablando, Norteamérica, Rusia, ay, ay, ay, ay, cuidado, tendremos que hacer algo, porque si no, si chocamos con bombas atómicas, nos vamos a paseo todos. ¿Cómo? ¿Esto es la ciencia? ¿40, 50, 60 muertos cada semana en las carreteras de España? Accidentes de coche, aviones que se caen, gente que se muere electrocutada por allí, por allá. La ciencia. Se fabrican unos medicamentos, se ponen al mercado, pasan unos meses. Cuidado, cuidado, hay que retirar todo esto. ¿Por qué? Porque tratábamos de curar el brazo y ahora le perjudica el pie. Vaya ciencia. La ciencia sin conciencia es una animalada, una abominación, es un insulto a Dios. Porque ya está bien, si la ciencia ha conseguido de hacer de un poco de arena y cal un vidrio, o de trozos de árbol hacer papel, que yo estoy en contra también de esto, porque nos están dejando los bosques limpios, y no hablemos de las entrañas de la tierra sacándole tanto el petróleo. La ciencia, pero dejemos esto de la ciencia y volvamos otra vez a lo nuestro, la parte espiritual. Jesús nos dice: aprended de mí. ¿Y cuántas veces hemos dicho por aquí que tengamos siempre presente? Nos trasladamos mentalmente en aquel momento de hace 2000 años. El Imperio Romano dominando Israel. Políticamente, militarmente. ¿Y el clero qué dice? El clero judío. ¿Se calla? ¿Es que nosotros podemos estar? Sí, vosotros podéis estar. Ah, sí podemos estar. Venderse. Y entonces, todo va bien en el sentido materialista, en el sentido de negocio, de poder, de dinero. La religión, la iglesia, que en aquel momento no se llamaba iglesia, ni tampoco ahora, sino la sinagoga, pero pongamos esto, la iglesia, formada por el sumo pontífice, por el papa judío, que entonces no se llamaba papa, sino el Sanedrín, pero sumo pontífice, los sacerdotes, los rabinos, y las sectas dentro del judaísmo, como fariseos, saduceos, esenios, etc. Y viene Cristo, el Espíritu de Dios, encarna en un niño pobre. Si no, mirad la vida de Jesús. Nace pobre, trabaja de carpintero y muere pobre. Y como que en su casa no tenían tumba propia, fue prestada la tumba para meterlo ahí en la tumba. Lo curioso es que en aquel momento tenían Jesús, Cristo, frente a sí, a los mandamases del judaísmo, hombres muy capacitados en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que ellos entonces y aún le llaman la Torá, la ley, porque ellos solamente tienen el llamado Antiguo Testamento, que no tiene nada de Antiguo Testamento. Esto ha sido una composición de los llamados católicos y protestantes. Pero vamos, nos encontramos con que tiene frente a sí hombres de cultura, hombres de estudio religioso y poder militar y político, y gente rica. Y se va y busca cuatro muertos de hambre, pescadores. Me choca porque de la traducción católica de la Biblia hay una nota que dice: sí, pero es que Zebedeo y Juan y el otro dejaron la barca, pero su padre era el patrón de la barca. Claro, era el patrón de la barca. Ahí ya para hacer, una señora una vez me dijo: es que María, la madre de Jesús, tenía una pequeña tienda y vendía telas. Ah, también no se puede consentir aquello. Además, Jesús trabajaba con su padre, y su padre era un empresario, un patrón, carpintero, claro, con todas sus máquinas y sus cosas, y no había máquinas. Ah, la cosa tan sencilla y tan clara, todo por no aceptar la sencillez de Jesús, de Cristo, porque esto estaría en contra de no haber aceptado o cogido la cosa más sencilla, más pobre, estaría en contra del mismo Dios universal. No sé si recordáis que yo escribí una carta a la prensa hace tiempo que decía: Adán y Eva, ¿qué? ¿Eran ricos o eran pobres? Adán y Eva eran completamente pobres y eran completamente ricos. Lo tenían todo. Pero, ¿qué? ¿Acaso Dios les dijo: ahora tú explotarás al otro y el otro que trabaje para ti? No. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí aquel chiste? Una vez me dijo un chico, dice: es que se han equivocado al traducir esto del hebreo, y han traducido: te ganarás el pan con el sudor de los de enfrente. No es lo mismo. Pero, ¿veis? El verdadero cristiano es pobre y al mismo tiempo es el más rico de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, no es cristiano. Por muchas ceremonias, por muchos bautismos, y las cárceles en España están llenas de chicos y chicas bautizados, y los barrios chinos de toda España están llenos de estos barrios chinos de mujeres bautizadas, hombres y mujeres bautizados que han hecho la primera comunión, que han sido confirmados por la Iglesia, que y si son casados, que han sido casados por la Iglesia, después separaciones y ladrones, estafadores. Somos pecadores, ya lo sabemos, precisamente porque somos pecadores. Tenéis que acudir a Cristo, los que tratáis de predicarle, y decir: eres pecador, somos pecadores todos, pero esto no se arregla con religiones, con ceremonias, con ritos, con misas, protestantes o católicas. Se arregla en un cambio total de vida. Es el nuevo nacimiento de que nos habla Cristo. Nacer de nuevo. Y no solamente en reencarnaciones, sino ahora mismo. Ahí está. Y es cuántas veces os he dicho, vivir la vida que Dios nos da. Vivirla y no ensuciarla. Y cuando vivimos la vida y no la ensuciamos, es que ya tenemos a Cristo. Porque la vida se ensucia con un montón de cosas. La cosa más bárbara que hay en el ser humano, que lo ensucia más, es el egoísmo. El egoísmo. Imaginemos que a este señor general del ejército, un comandante, un capitán, que nos hablan de tanto patriotismo. ¿Bien? Habla de patriotismo. Serás general, serás comandante, serás coronel. Pero ponte a trabajar. O si dices que esto es un trabajo dentro del cuartel, ganarás lo que gana un albañil, un fontanero. Y el resto, que sea tu gran patriotismo. Pero no. El político, hay que ver cómo lucha para llegar a ser ministro, diputado, o presidente, o gobernador, o alcalde. Puedes, si sientes esto como ideal político, también puede ser así, pero con el jornal normal. Ah, no, esto ya no va bien. Ahora imaginemos todos estos mandamases de la iglesia romana, de la iglesia de Lefebvre, de la iglesia anglicana, que de los ingleses también es católica, tiene sus monjas, tiene sus santos y santas, aunque esté en el campo protestante, pero es iglesia católica. Digamos a estos señores, predicar, pero después ya trabajar, y un jornal normal, más pequeño incluso, y no busquéis un salario de médico o de abogado, no, de lo más bajo. Jesús dice, aprended de mí. Él no hizo servicio militar en ningún cuerpo militar, en ninguna parte. No puso negocios. No estudió una carrera. Trabajó toda su vida. Y Pablo nos dice tan claramente, mis brazos siempre han servido para trabajar. Por no ser una carga para los demás. Y cuando vemos en los hechos de los apóstoles, que los apóstoles mismos nos hablan, que se hospedaban ahora en casa del curtidor y ahora en casa de no había fontaneros, pero del calderero o del albañil. ¿Qué pasa aquí? Cuando vivíamos en la Plaza de la Paja, porque para los que no lo saben, yo nací en Inca, me trajeron a Palma, que era un niño muy pequeñito, empecé a trabajar a la edad de 9 años y aprendí de herrero. Fui a la escuela un par de semanas al patronato obrero, que entonces estaba junto al convento de los franciscanos, y a los 14 años empecé de yesero. y tuve que aprender a leer y escribir un poco yo solo. Ya veía, de niño, ya veía sacerdotes de la Iglesia del Socorro, y mi madre que a veces lo decía, el vicario, el rector, tal, ha ido a comer a la casa tal. El otro día ha ido a comer a la casa tal. Pasados los años y yo pensaba, caramba, nunca vino a mi casa a comer. Siempre iba a casa de gente rica. ¿Por qué no venía a mi casa a comer? Porque no había nada que velar. Pues tráete la comida tú. Pero dejemos todo esto. Vemos a través de la historia que todas las religiones, todas, ahora ya pasamos a la cosa mundial. La iglesia o la religión budista, la mahometana, todos, todos. Ya veis, los chinos, los comunistas, entraron en el Tíbet. Hay unos 3 millones y pico de habitantes ahí, en el Tíbet, y salieron de ahí unas 100.000 personas, sobre todo los mandamases religiosos, los seguidores más cercanos, los lamas. Y aquel lama que había venido a Palma, un hombre ya de unos 80 años, la prensa le dice, ¿qué y esto del Tíbet? ¡Ay, los comunistas! A los jóvenes les hacen trabajar y a nosotros pues nos han expulsado y tal, y se han llevado el oro de los monasterios. El oro de los monasterios. Y vosotros os fundáis sobre Buda. Un hombre que se llamaba Siddhartha, 500 años antes de la era cristiana, antes de Jesús. 500 años antes. Y que en su casa eran ricos, era gente de reyes, de que se dio, lo abandonó todo y buscó al Cristo, que él le llamó Buda. Y cuando tuvo al Buda, empezó a vivirlo y a predicarlo. Después vienen sus seguidores, pasan los siglos. ¿Y cómo es que estos señores después acumulan oro, que vienen los comunistas y se lo llevan? Recordaré que hace una temporada que también se hablaba de las riquezas, tierras, casas, dinero de la Iglesia de Grecia, que el gobierno ha tenido que pagarle los pies. ¿Y dónde vais con esto? ¿Qué pasa aquí? Es por esto que hemos dicho, solución a todo esto, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, y no organizar nada más que tu propia vida, y será imposible que esto se caiga o que se metan ahí. Bueno, ya basta ver lo que dijo el obispo católico a Castro, Teodoro Vera. ¿Y por qué no organizáis esto? ¿Ah? ¿Eh? ¿Esto es lo que quieres tú? Que esto se organice. ¿Sí? ¿Recordaréis aquellas señoras que vinieron aquí el año pasado o a principios de otro? Estamos dispuestas a ayudarte. Somos unas cuantas señoras que te pagaríamos pues un local. ¿Eh? Un local. Ya tenemos el local. Ya tenemos que organizar esto y legalizarlo. Las cosas de Dios no necesitan organizar ni legalizar. La pequeña, y en este caso diremos la pequeña Esther, porque por aquí veo que no habrá por ahora más Esther que la nuestra nieta, nace sobre las 7 de la mañana, después vamos Magdalena y yo allí, hacía pues unas horas que había nacido. ¡Ah! ¡Caramba! Vivía, respiraba. ¿Os dais cuenta? Vivía, respiraba. Las cosas de Dios son tan claras y tan sencillas. ¿Acaso se necesita una religión determinada, una organización para vivir en y con Dios? No, no. Hace años, cuando yo trabajaba, que aún estaba Franco en el poder, ¿cuántas veces yo tenía que decir a los obreros que trabajábamos juntos? Caramba, vosotros siempre con esto de la prensa y las noticias que nos dan que los rusos son los malos y si pum y pam y estos comunistas que se comen a los niños y todo lo que queráis. Pero sobre Rusia llueve. Hay aire. Y cuando se siembra, aquello pues da su fruto. Entonces, ¿quién les da todo esto? Hombre, Dios. Entonces Dios no mata a los comunistas, los alimenta. Los hombres, los contrarios, sí, los matan. Aprended de mí. Y está en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Y cuando Pedro coge la espada de un centurión y da a la oreja de uno, ¿qué haces? ¿Qué haces, Pedro? Que la espada mata, espada morirá. Ya no puede estar más clara la idea del gran evangelio de Cristo. Pero después vienen sus representantes y ven que el pueblo español, bautizado la gran mayoría por ellos mismos, se pone en guerra, la guerra civil, y en lugar de ponerse en medio y decir paz, no, se ponen al lado de unos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están las conveniencias. Y entonces bendeciremos los cañones, las armas y a Franco. Y estos se cargan a los otros bautizados que son rojos, que los maten. ¿Sí? En nombre de Dios. ¿Os dais cuenta? ¡Qué barbaridad! Imaginemos, chicos y chicas, católicos, españoles, que se reúnen de vez en cuando con chicos y chicas católicos de Francia. Excursiones, vienen aquí, vosotros vais allá, y, en fin, los sacerdotes católicos aquí, los de allá, la comunión todos juntos, después se estalla una guerra. El gobierno de París y el de Madrid, ¡bum!, se declara la guerra. Estos católicos, al frente, a matarse. ¿Qué clase de cristianismo predican estos señores? No es raro que después tengan estos lefebres o estos tipos del Palmar. Si estos señores no tienen a Cristo, no lo tienen, porque de tenerlo habrían hecho lo que he hecho yo toda mi vida. Y esto que aún no me atrevo a decir que sea de tu forma total cristiano. Aprendiz, si acaso maestro, perdóname. Pero aprendiz, sí, de él, no de los hombres. Si es que no tienen a Cristo. ¿Cuántas veces he dicho yo a sacerdotes católicos? Y muchas veces lo decía este jesuita, el padre Sabatero. ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo que he hecho yo toda mi vida, caramba? Terminaba el trabajo ya en las viviendas del Canredor, en Corea. Después del trabajo, un poco de pintar, enseñaba a chicos y chicas, sin cobrar ni una peseta, y después la Biblia y reuniones, y han pasado los años. ¿Qué? He predicado, porque no hacen lo mismo ustedes. Es este hay que bautizar, este hay que celebrar la boda, este... Cristo no ha venido para esto. ¿Cuántas bodas celebró Cristo? Tomad, dice el maestro, este es mi cuerpo, bebé, esta es mi sangre. Que las palabras que yo os hablo son verdad, son espíritu. La carne nada aprovecha. Entonces, tomad, esto es mi cuerpo, bebed, este es mi sangre. ¿Qué entendemos, maestro? Decían los apóstoles, ¿qué entendemos? Porque tu cuerpo está sentado, tu sangre circula por tus venas, y esto es pan y esto es vino. Pero tú nos hablas en un sentido tan espiritual que te entendemos, maestro. El que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no puede entrar en el reino. Maestro, te entendemos. Unos cuantos pobres en Mallorca que hemos intentado decir, y diremos más aún y más fuerte, que ha nacido en Mallorca la iglesia pobre, la iglesia de Cristo, la iglesia pobre. Y depende de vosotros, o lo tomáis o lo dejáis, pero veréis que la verdad está dentro de vosotros. No vayáis detrás de ninguna organización, porque estos son los falsos pastores que trasquilan a las ovejas. Y el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. Yo soy el buen pastor, dice Cristo por boca de Jesús. Caramba, maestro, tú eres en la cabeza, tú eres el Cristo, tú eres Dios personificado, el Dios universal. Y muchas veces no te entiendo, pero te siento, y esto es lo importante. Y toda la comedia humana y de religiones, ya digo, sobra. Mientras no tengáis al Cristo dentro, dentro y fuera, porque después, claro, pasa lo que ya pasaba a los primeros. Sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, los obreros que seguían a Jesús, la gente decía, pero si son ignorantes, si no tienen letra, no tienen estudio. Pero dice el Nuevo Testamento, pero se los conocía, que habían estado con Jesús. Es más, tenían al Cristo ya. Después, por desgracia, vino el rey Constantino, y en lugar de perseguir a los cristianos, se metió dentro. Claro, ya no había los primeros, ya habían fallecido, había otros. Se dejaron convencer o vencer. Se metió el rico, el poder, y empezó la era católica, apostólica, romana, que si leéis la historia de los papas, es la historia más sanguinaria, más brutal de la humanidad. Bueno, si acaso paralela con la de Hitler. Y no hablemos de la Inquisición. Dejemos todo esto. Padre, perdónalos. Pero danos fuerza, caramba, para decir al mundo, Mallorca, España, al mundo entero. No es necesario que hagamos socios, que vayamos de casa en casa, ¡no! Pero cuando hablamos con la gente, decirles, Cristo, y nadie más que Cristo, es el único, el maestro, el guía, el salvador, el que puede dirigir toda la humanidad. Por lo tanto, los partidos políticos, las religiones, todo sobrado. Ya veis ahora, después de 70 años de comunismo, ahora la perestroika. ¿Qué pasará? ¿Que abrirán otra vez las puertas al egoísmo? ¿Empezarán otra vez ricos y pobres, explotados y explotadores? ¿Y aquel comunismo dónde queda? No se trata de cambiar de partido o de religión. hay que darse de baja de las religiones, de los partidos, y seguir a Cristo. El único maestro es el Espíritu de Dios. No alargaremos más porque nos han dicho que tenemos que hacer un poco de fiestecita aquí y aquí tu tía, que aquí tratamos a todo el mundo de tú. ¿Me permites? Entonces puede llamarme de tú. No sé cómo decirte esto. Todo lo que has oído aquí es simplemente lo que yo he vivido toda mi vida, lo que siento, y no trato de convertir a nadie. Eso de convencer sí, pero de convertir no, porque no tengo ninguna necesidad de atraer gente delante de, o detrás de mí. No, atraerlos al maestro sí, pero el maestro Cristo no lo tiene nadie monopolizado, como no tiene nadie monopolizado el sol, el frío, el calor, la vida, la muerte. Esto solamente lo tiene Dios. Así es que si Dios nos alimenta, nos da el aire, físicamente hablando, nos alimenta espiritualmente. Por eso nos ha enviado a su propio Hijo, que es el Espíritu, es el mismo. Cuando se dice que Dios se hizo hombre, está bien. Pero ¿cuándo? ¿Hace 2000 años? Cada día, cada momento, cuando te abres a Cristo, entra. Es un decir de entrar, es como podríamos decir despierta. ¿Os dais cuenta? Es por eso que muchas veces os he dicho, tenéis que presentaros ante el mundo aquí en Palma mismo, como apóstoles de Cristo, como sacerdotes de Cristo, no de la febre ni del Papa. Sin estudios, no necesitáis estudios. Casi casi la Biblia sobra, porque cuando se tiene a Cristo se habla. ¿Cuántas veces os he dicho que yo podría estar hablando horas y horas y horas? Se cansaría el físico, el cuerpo, las cuerdas vocales, que se dice, pero el espíritu no, porque el espíritu está continuamente en comunión con el maestro. Y el maestro es el que habla. Ya lo dice bien claro aquí, no tengáis temor de nada ni penséis lo que tengáis que decir. Para hablar de las cosas de Dios no se necesitan seminarios. Hay que sentirlo. El Espíritu, en comunión con Dios, que es el que nos ha creado. Padre, perdónalos. Perdona al Papa, a Lefebvre. Perdona a Felipe González. Perdona a los capitalistas, a los que venden armas y compran, a los que venden droga. Perdona, Señor. Ahí está la cosa. Y perdona sobre todo a todos estos que predican sin trabajar, por un plato de lentejas se venden. Dejemos esto porque si no, perdóname si me he alargado, Leonor. Venga. Notaba que no estaba Magdalena, ¿eh? ¡Sí! ¡Has quedado un poco! No había hecho nada. No, no digáis nada, ¿eh? No era ella por la cinta. Gracias por mi rebota. ¿Qué vol dir? Y tornaré. Moltes de vegades. ¿Quién se queda con esto? Y no se queda. ¿Me escoltes? Joan! Sigue todos los años que sea. No, que no, no hay suficiente gas. Qué gamberro, yo a ti te decía. Bonita la nena. Hola, estima la mesa. Estima la mesa que la veamos. Sí, sabía yo. Hay para todos, hay para todos. Hay niña para todos, ¿no? Y llega las tres generaciones juntas. ¿Qué te parece? Abuelo. Empieza pronto a rompernos la reunión. La nieta. ¿Qué te parece? El maestro se puso a lado. Tú quédate aquí, Quillo, que yo voy a la antena y yo la junta y yo te llevo. No sé dónde está. Y acabo de salir ahora, oye. ¡Quillo! ¡Quillo! No sé dónde está. ¡Ajusta la tele! ¡Ajusta la tele!